lo que vendrá. Buenas, no. Epa, ya estoy. Hola, entraba, pase. Entraba y no entraba. Tenía una pata adentro y una pata afuera. Muy buenas noches, decía, y nadie me escuchaba. Muy buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 27 de Lo que Vendrá. Programa este que viene a hacer las veces del suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, o por lo menos esa es nuestra intención, y cuando digo nuestras es porque estoy involucrando al señor Julián Ellensweig en la conducción de este programa. Ellensweig, bienvenido a la Argentina nuevamente. Gracias, Acevedo. La producción encarnada en la figura de Carolina Bergallo, quien hoy ha recibido su diploma. Así es, una nueva docente en las tierras argentinas. Ya lo dijo Sarmiento, los docentes y las golondrinas, las dos plagas de este país. Lo dijo él. ¿Lo dijo en serio? Sí, sí. No sé si lo dijo textualmente, pero ese era básicamente el mensaje. Decía, no me extraña, es un comentario típicamente sarmientino. Sí, sí. La auténtica simpatía sarmientina. No le interesaba sumar nuevos amigos a su círculo cercano. Un círculo ínfimo. Sí. Más que círculo íntimo. Decía la docente diplomada, sí, que no es gorrión, sino simplemente docente, que ese programa número 27 en el día 27. Epa, mire usted, domingo 27 de septiembre. Si esto no es un programa conceptual, los programas conceptuales, ¿dónde están? Si mal no recuerdo, cumpleaños de Jimi Hendrix, domingo 27 de septiembre. Que murió a los 27 años. Ya está. Fin del mundo, ¿no? Fin del mundo, sí, sí, sí. Demasiadas coincidencias para un solo programa. Y hace una semana, sí, hablando de fines y de comienzos, hace una semana estábamos celebrando el comienzo del año 5770. En este caso, la fecha corresponde a la colectividad judía. Sí, sí, desde la creación del mundo. Es la fecha de la creación del mundo, eso está científicamente comprobado. ¿Qué me vienen a hablar del Big Bang? Ni que 8 cuartos. No. El mundo, todo el mundo sabe, ha comenzado hace 5770 años, y los fósiles son están plantados, están puestos ahí porque sí. ¿Qué se piensan? ¿Que un mundo así como lo tratamos va a aguantar millones de años? Es imposible imaginarse millones de años. Ya es medio difícil imaginarse 5770 años, pero bueno, hay documentos que certifican que hay una historia a lo largo de esos tantos años. Pero un millón de años es algo, una suma realmente inconcebible. Me suena a verso cientificista. Gente que también coincide, quizás no coincide con el número, o por ahí sí, o por lo menos lo divide en dos partes, es la gente de la Grey Católica, que la semana que viene va a estar celebrando. Sabe que no sé qué van a estar celebrando, pero sé que van a estar marchando a pie a Luján. La procesión. Una procesión que se hace todos los años y que, mire usted qué extraño, ya es extraño que haya gente que se vaya caminando a Luján existiendo el ferrocarril Sarmiento. El ferrocarril Sarmiento, digo, y el 57. Hombre de poca fe. Más conocido como la Lujanera, justamente. Lo cierto es que no solo es extraño que la gente camine a Luján, sino que la radio nacional, esta radio por la cual estamos saliendo al aire en este momento, va a transmitir esa procesión. ¿Cómo se transmite una procesión desde, supongo que saldrán de Liniers, hasta Luján? No lo sabemos. ¿Quién será el relator? ¿Será Javier Vicente el relator de la procesión a Luján? ¿Será un mismo movilero el que haga todo el trayecto o harán postas, un sistema de postas? Quizás, sí, sí, sí. Quizás no haya movilero que aguante los 60 kilómetros a pie a Luján. ¿El movilero irá caminando o irá en una scooter? O por lo menos en una bici, que es el presupuesto, digamos, que tiene asignado la división movileros de Radio Nacional. ¿Cuántas preguntas y qué pocas respuestas que tenemos nosotros? Que más allá de ser hombres de poca fe, somos hombres de poca información. Sí, sobre todo. Pero también somos tolerantes, ya que no respetuosos. El respeto todavía es un sentimiento que nos resulta un tanto difícil. Pero la tolerancia, quizás por la publicidad que tiene. Sí, sí, sí, tiene mayor cobertura. Uh-huh. Una prensa a favor es el valor más difundido a través de los medios de comunicación. Sí, por lo tanto, es el valor que nosotros como gente de los medios, tenemos ya incorporados. Por lo tanto, así como la semana pasada celebrábamos el Rosh Hashanah, sí, sí, 5770, y la semana que viene vamos a ceder nuestro espacio para la procesión de la Virgen de Luján. La otra festejaremos Kwanzaa y dentro de 3 semanas tal vez nos toque Ramadán. Ramadán. También tenemos Hanukkah y Navidad más cerca de fin de año. Bueno, Yom Kippur es ya. Yom Kippur está a esa Hatimato hora. Va para todos los oyentes, bueno, de la cole. Nos habíamos olvidado de eso. Tan tolerantes que somos con los católicos que nos habíamos olvidado de perdonar nuestras deudas de este año pasado. Así que bueno, ¿cómo es Hatimá? Hatimá Tová, que sean rubricados. Ahí está, que sean rubricados todos. Con y... R, uh-huh. Rubricados. Bueno, y nunca viene mal una ayudita. Sí, sí, sobre todo cuando de perdonar deudas se trata. Claro, claro, hay veces que con una rúbrica no alcanza. Así que para celebrar este ecumenismo vamos a abrir musicalmente hablando el programa número 27 de lo que vendrá con un tema dedicado. ¿A los movileros? No a los movileros. No a... Pensé que íbamos a pasar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Serrat nunca sonó, ¿no? Serrat nunca sonó en este programa. ¿Nunca sonará? Quizás nunca suene, no sabemos. Pero tendremos nuestra dosis también de republicanismo español. Seguramente. Decía que abrimos el programa número 27 con una canción dedicada, inspirada en la figura de la Virgen de Luján. Por lo menos eso es lo que comentó alguna vez uno de sus autores, el señor Diego Arnedo, que decía que estaban un día haciendo un asado en la Quinta La Calandria, ahí en el oeste del Gran Buenos Aires, en Castelar, o en Ituzaingó, si mal no recuerdo, donde los Divididos, que de ellos estamos hablando, tienen su base de operaciones, estudios, sala de ensayo, estaban haciendo un asado ahí, y uno de ellos advirtió que el... ¿Cómo se llama eso que tiene detrás la Virgen de Luján? A la Delta. Tiene una. Es como. Bueno, lo cierto es que Arnedo dijo: miren, ¿no se parece a una a la Delta esa estructura que tiene la Virgen de Luján a sus espaldas? Más el manto de la Virgen, que es así de una forma triangular. Necesitamos mucha ayuda de los oyentes porque uh-huh. Nuestro conocimiento en ese aspecto sí flaquea. Sí. ¿Cómo se llama el triangulito? Yo hace muchos años que no soy católico. Yo dejé de ser católico a los 12, 13 años más o menos. Y eso fue en el siglo pasado. Así sí, que imagínese. Yo llevo más o menos 29 años sin fuera del catolicismo. Bueno, ¿qué va a ser? Y a esta altura ya no, vale, ya no vale la pena, es verdad. Así que no sabemos cómo se llama esa estructura que tiene la Virgen de Luján atrás. Pero lo cierto es que la estructura más el manto así de aspecto triangular les dio la sensación a los Divididos de que era una chica en el cielo haciendo a la Delta. Y eso inspiró a los Divididos para hacer esta canción que abre el programa 27 de lo que vendrá. Una versión grabada en vivo en la cancha de Ferro, si mal no recuerdo, en el concierto que celebraba los 20 años de la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Uh-huh, que incluye un discurso de Bede Bonafini. Incluye también un poema de William Butler Yeats, recitado por Bono, sí, cantante de U2. Así a capela. Uh-huh. Y incluye, yo no voy a ser vigilante, por lo tanto no voy a decir que en esta versión que vamos a escuchar de A la Delta, Moyo pasa de largo como colectivo lleno. No, pero... no. Ustedes presten atención y van a ver que en una parte Moyo hace una cosa y el resto de la banda hace otra. Así que abrimos lo que vendrá, el programa número 27 con Divididos y A la Delta. We'll be right back. creo que se que siguió de largo en la salida del primer estribillo. Dijimos que no íbamos a ser vigilantes, ni botones, ni buchones, pero, ni alcahuetes, ¿no? No podemos con nuestro genio, Ellen Zweig. El periodismo tiene mucho de vigilante, de buchón y de alcahuete. Casi un 95% de buchonería, alcahuetería y vigilantería. Eso es el periodismo más moderado. Sí, sí. En el caso del periodismo independiente, hay un 99,9% de todo eso. 0810-222-0870, ese es el teléfono de Radio Nacional que sirve para llamar de cualquier lugar del país. Por ejemplo, usted está en... Gobernador Gregores. Llama al 0810-222-0870 y esa llamada le sale como una llamada local, como si llamara a su vecino de enfrente para decirle... muy buena la radio, por ejemplo. Aclaremos que no es la única filial de Radio Nacional, Gobernador Gregores. Pero es la que está más cerca de nuestro corazón. Un poco porque es la que siempre recordamos primero a la hora de recordar las filiales de Radio Nacional. Pero hay unas cuantas, está la de Río Grande, la de Ushuaia, la de Salta, la de Córdoba, la de Rosario, hay un montón. Si algún oyente de Gobernador Gregores, sobre todo, sabe cómo se llama el triangulito de la Virgen, que no es una ala delta, pero que parece, que llame, que queremos saber. Por favor. 0810-222-0870, ese es el teléfono de Radio Nacional para comunicarse con Lo que Vendrá. Lo que vendrá radio@hotmail.com es nuestro messenger, que está funcionando en este momento. De ninguna manera. Muy bien, entonces es inútil. En la semana funciona. Sí, en la semana cuando el programa no está al aire. Locuvendrá.blogspot.com, esa es nuestra página de internet. Ahora una tanda que va a llenar nuestros bolsillos de dinero hasta rebalsarlos. Y después de la tanda, gente de teatro desde el Gran Buenos Aires. Domingos, desde las 2, Lo que Vendrá, con Leonardo Acevedo y Julián Ellenzweig. Primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. El objetivo es fomentar la creatividad radiofónica, dándole espacio en el marco del Bicentenario a nuevas voces y propuestas que quieran formar parte de la radio pública en la temporada de verano 2010. Primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. Jurado, Héctor Larrea, Carlos Ulanovsky, Liliana Daunes. Toda la información, bases y condiciones en www.radionacional.com.ar. Hoy, domingo 27 de septiembre, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro. ¿Cuántos éramos? Cuando Juan José de Berti se hizo cargo del Virreinato del Río de la Plata allá por el 1778, sabía muy bien que la ciudad de Buenos Aires se encontraba muy abandonada y que la misma era aburrida. Si bien se abocó a solucionar estos temas como muchos más, había algo que era muy importante hacer. Muchos gobernantes habían pasado, muchas cosas habían vivido los pobladores de la ciudad. Pero, ¿cuántos habitantes habían? El censo se dividió en dos, la ciudad y campo, o mejor dicho, campaña. El mismo arrojó los siguientes datos. 24.754 habitantes en Buenos Aires y 12.925 en los alrededores. Nacional, la radio pública, transmitiendo a 240 días del Bicentenario. Beneficios de una nueva ley de comunicación audiovisual. Más pluralidad de voces, más radios cooperativas universitarias, comunitarias. Más protección a la niñez y a la infancia. Más cultura, más educación, más deporte, más cine nacional en televisión. Más derecho a la información. Una ley que suma a favor de todos. La radio pública. Todo florece. Nacional. El mejor clima durante todo el año. Nacional presenta... Este proyecto de ley, primero un avance muy grande sobre otros proyectos en el mundo. Investigación nacional. Periodismo sin ruido. Creemos que hay un gran desafío para las organizaciones sociales. Estamos hablando de un crecimiento del empleo en cerca de 40.000 puestos de trabajo. Este miércoles, a partir de las 14:30, ¿quién le teme a la ley de medios de la democracia? Hace 25 años que nos vienen diciendo, sí, hay que reformarla, pero ahora no es el momento. La pista del dinero y las posiciones políticas en el debate. Los grandes grupos de comunicación, y en particular el grupo Clarín, lo que tienen es una fuerte capacidad de influenciar los temas sobre los que se discuten socialmente. Investigación Nacional, periodismo sin ruido. Este miércoles, desde las 14:30, estreno en la radio pública. Resulta una calamidad, un bochorno y una vergüenza que la Argentina, después de 26 años, mantenga una ley que regula los medios con la firma de Videla. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. Y esta semana nuestro buzón estuvo un poquito más contento que hace algunos días, cuando nada llegaba a colmar sus rincones. Todavía no se lo ve rozagante, no. Pero sí ya está menos ojeroso. El buzón de Larrea ya no se le burla tanto. Cada tanto igual le moja un poquito la oreja, uh-huh, como para decirle, mirá, yo sigo siendo el buzón de Larrea, uh-huh, yo siempre estoy empachado de material, vos, pibe, hacete de abajo. Así es, y en eso está nuestro buzón, que sin embargo esta semana ha recibido el último número de la revista Barcelona. La mejor revista, creo que la única revista de análisis político, sí. La única revista que hace periodismo. También. Libertinaje de expresión es el título principal, el lado oscuro de la democratización de los medios. Ah, temen, mire usted, ¿había un lado oscuro de la democratización de los medios? Sí, sí, sí. Uh-huh. Amplío la información de acuerdo a Barcelona. Temen que con la nueva ley hasta el último witchy tenga algo para decir en la radio. Qué terrible, terrible. Marcelo Bonelli negocia su pase a la Colifata. Mire usted, qué lindo sería, ¿eh? Y Joaquín Morales Solá, ¿a dónde? A la tribu. Bien. En las calles la gente se moviliza para defender a TN. Más vale imbéciles conocidos que plomazos por conocer. Aclaro, estoy leyendo textualmente, sí, claro, la revista Barcelona. De vuelta, que la contratapa también es muy linda, ¿eh? La contratapa dice, quedan menos de 1000 días para salvar el periodismo independiente. Uh-huh. Defendelos en www.salvenlosmonopolios.tn.ar y se ven dos fotos, una en 2009 con Bonelli y Silvestre de a dos voces en su plenitud periodística, sí, y en 2012 un Silvestre linchera. Uh-huh. No hay otra palabra para definir a este pobre Gustavo Silvestre, víctima de la muy probable democratización de los medios. Esto forma parte de la campaña esta de solo quedan 1000 días para salvar a los glaciares y todo, sí, eso, sí, donde sí, mostrando, sí, fotos. Está muy buena la firma de la campaña. Fundación Vida Silvestre Argentina, donde se ve al osito panda. Claro. Uh-huh. En este caso sería un oso hormiguero. Ah, este es el oso hormiguero. Sí. Pero con la cara de Gustavo Silvestre. Está muy brillante. Muy Barcelona. Sigue sorprendiendo. Por un lado, no sorprende que Barcelona mantenga este nivel, pero por otro, sigue haciéndonos reír y sigue haciendo un análisis profundo de lo que pasa. Así es. Daddy Antonia y los de Helio, ya no los de Fuego, que acompañaban a el joven Roberto Sánchez Sandro, sino los de Helio. Daddy Antonia es un baterista, ¿eh? Una banda liderada por un baterista ya es una rareza. Y ¿Pero tiene músicos? Tiene músicos. Solamente hay un baterista. Y tiene músicos, y si hablábamos de rarezas, incluye entre su formación al guitarrista Alan Curtis, ex integrante de aquel extrañísimo. De aquella extrañísima banda llamada Reynolds. No sé si... La banda de Miguel Tomasín. Así es. Yo vi a Reynolds en vivo. Mire usted. Y no miento, no formo parte de las 5 millones de personas que vieron a Reynolds en vivo, en teoría. Las 14 millones de personas que vieron a Mano Negra en obras. Uh-huh. Yo lo vi en serio. O a las 25 millones de personas que vieron a Sumo en el último recital en Los Andes. En la o cancha a de los Andes. The Police en New York City. Claro. Los de Helio son no solo el baterista Daddy Antonia, sino el bajista Nicolás Diab. Otro baterista, Fernando de la Vega. Una banda con dos bateristas ya es raro. Una banda con un líder baterista es raro. Una banda con un guitarrista como Alan Curtis es más raro aún. Y una banda con dos bateristas es terriblemente raro. Y que esas tres bandas sean en realidad una sola es una cosa que difícilmente podamos manejar, ¿eh? Me imagino que estará repleto de hits. Seguramente. Disco. Viva Belice se llama el disco que escucharemos en estos días. Y ya que estamos, vamos a decir la fecha. Es el lunes 28 de septiembre a las 20 horas en Ultra Bar, San Martín 678. Ahí se presentan Daddy Antonia y los de Helio gratis, ¿eh? Junto a Falsos Conejos y Marlon Bardo. Así que aquellos que quieran sorprenderse, por lo menos, pueden irse este lunes a Ultra Bar. Josefina Pretende envió su nuevo disco revelador. La tapa, quise decir. Está. Dígame buena. Usted qué ve en la tapa, por claro, favor. Claro, porque esto es Gestalt. No es un test de Roger. Eso, Roger. Uh-huh. Me confundí de marca psicológica. Está bien. De franquicia, se claro. Yo, a ver, ¿qué es lo que veo? Podría ser una mariposa. Sí. Pero todas las manchas estas tienen forma de mariposa. Seamos un poco más específicos. No, Ellen's Bay, esto no es una mariposa, ¿eh? A mí me da un poco de miedo describir esto porque si bien es tarde a la noche, yo no sé si habrá niños frente al radioreceptor. Acá también, ¿eh? ¿Qué está viendo? Pero dígame si no es obvio lo que se ve acá, Ellen's Bay, por Dios. Puede ser una cadera. Puede ser un. Pero fíjese bien. Una Sudamérica, pero. No. Calcada. Eso no duplicada. Es Sudamérica, Ellen's Bay, ¿eh? Si es Sudamérica, ahí está Norteamérica haciendo de las suyas, entonces. Acevedo. Terrible, ¿eh? Pero qué mente podrida, ¿eh? Acá dicen que es el cráneo de una vaca, ¿eh? Podría ser. Es ese hueso que algunos terrible. Usan para hacer música. Pero me parece que es la mandíbula de la vaca lo que usan algunos para hacer música. Sí, es verdad. Esto habrá que subirlo a locuvendra.blogspot.com. Que cada uno de los oyentes haga su propio test de Rogers con Josefina Pretende, revelador. Y nosotros... Usted dice que yo tengo la mente podrida. ¿Usted no ve lo mismo que veo yo, Ellen's Bay, ahí? Será la hora que uno ya está pensando en eso. Uh-huh. Haremos el diagnóstico correspondiente de cada uno de los oyentes. Está muy bien. Albie Singer Big Band, un artista que hace unos días, hace unas semanas, ha sufrido el robo de todo su instrumental. Auto incluido. Y del auto que contenía todo su instrumental. Estamos hablando de Jano Zeitún, el líder de la Albie Singer Big Band, que ha sacado el volumen 3, llamado El Corazón Fantasma. Hay unos cuantos invitados conocidos. Está Tommy Lebrero, Pablo Dacal, Julieta Sabanes, María Esquiaga, Juliana Gatas. Varios invitados que forman parte de la escena de cantautores con orquesta o de linda cantautores. Linda tapa. Bonita. Así es. Ah, y también le robaron ese día el pullover que luce en la tapa. ¡No! Sí, eso nos lo contó nuestro amigo Chatarra Fauleger, que fue quien nos alcanzó el disco de Albie Singer en mano. Así que aquel que tenga el pullover que Albie Singer luce en la tapa del Corazón Fantasma, un pullover con una tortuga ninja y los nombres de Donatello, Michelangelo, Leonardo y Rafael, que son los nombres de las tortugas ninja, y de un par de pintores, o cuatro pintores quizás, sepa que es choreado, que ese pullover es choreado. Lo taclean inmediatamente y lo llevan a la comisaría más cercana. Así es. Stereo Pop también envió su disco a Maipú 555 a nombre de Lo Que Vendrá. Uh-huh. Con un montonazo de temas que hacen honor al nombre de la banda y agradecimientos especiales a gente muy particular. Vamos a escuchar uno de estos discos que nos han llegado a Maipú 555. En este caso, el disco de Albie Singer. Un poco para que no se ponga triste encima que le chorearon todo. No le van a pasar los temas en la radio, así que nosotros lo vamos a hacer. Igual sigue en versión Pocket ahora. Así es. Jano. Jano Zeitún y la Albie Singer Pocket Band, que será él con un grabador. Sí, él un grabador y en cuero, pues ni siquiera tiene para pullover, vestirse. Tiene razón. Vamos a escuchar el tema 3 del disco, se llama Y Acorralado. Deme el dinero y no hable. Ni se le ocurra gritar. Deme a su hija y no llore, que a ella no le va a ir mal. Sé que parezco un bandido perdido, pero sé cómo querer y he querido. Tengo una ventana al río marrón, río cuando me faja el patrón. Si apunté a matar, fue porque vi que estaba acorralado. Puertas, que oigo sirenas venir. Tírese al suelo, buen hombre, que esas balas son para mí. Si el comisario se vino hasta aquí, algún soplón debe andar por ahí. Si hay tanto rojo en mi camisa, será que mi madre mañana va a misa. Si apunté a matar, fue porque vi que estaba acorralado. Acorralado me vi. Decir todo el amor invertido, yo no lo cobro al partir. Donde esté ella, quiero llegar para decirle que nada fue igual. Donde mi padre clave mi cruz, voy a escupir desde el cielo con luz. Si Hace unos minutos decíamos que íbamos a estar con gente de teatro que viene desde el Gran Buenos Aires. Tal vez noten un tono un tanto nasal en este momento, y es porque Leonardo Acevedo está luciendo una bonita nariz de payaso. Así es, la bonita nariz de payaso que nos ha cedido la gente de Teatren, grupo de teatro de Rafael Castillo, a quienes le damos la bienvenida. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias. Este grupo, suponemos, liderado, quizás no sea esa la palabra, voy a sacármela porque se ve que me falta un poco de práctica para esto. No tanto de payaso, sino de usar la nariz. No, la idea era complicarte la noche. Está bien. Esa era la idea. Muchas gracias. Decíamos, el grupo liderado, quizás no sea esta la palabra, por Diego el Indio Pavone, a quien tenemos aquí. Bienvenido. Contanos, ¿cómo surge Teatren? ¿Cómo surge esto de hacer un grupo de teatro en Rafael Castillo, que es un lugar que, hasta donde sabemos, no tiene ninguna sala de teatro, por lo menos no la tenía hasta no estar formado Teatren? Sí, bueno, gente, buenas noches. Aprovecho a mandar saludos a la gente que nos está escuchando, o sea, Lautaro, Lauti, que es nuestro actor, el más chiquito del grupo, que bueno, que quería venir, pero como dijimos que iba a llover, entonces prefirió quedarse comiendo. De todas maneras es tarde, Lautaro, para estar ahí despierto. ¿Qué edad tiene Lautaro? Sí. Lauti tiene 10. 10 años, sí. Vaya, ya tiene que estar durmiendo mismo a dormir. Hace como 3 horas que ya tenía que estar en la cama. Así es. Y a la gringa, ¿no? Bueno, y a Sophie. Ahí está, todos saludados. ¿No? Family, family, mi familia. Bueno, Teatren es la consecuencia de muchos años de teatro en Rafael Castillo, ¿no? Nosotros como, digamos, esa cosa de llevar un poquito el teatro a Rafael Castillo de lo que yo viví acá en Capital cuando vine a estudiar, veía esa magia que me brindaban las salas, ¿no? De teatro, y que bueno, que yo quería llevarlas un poquito para allá, porque cuando yo me decidí a estudiar justamente en Rafael Castillo no había un lugar para estudiar teatro, y digo, bueno, nada, me preparé por esta zona, estuve en la Manzana de las Luces, estuve en Arlequino, y en base a la experiencia que adquirí por acá, me gustó llevar el teatro a Rafael Castillo y empezamos, junto con mi familia, un laburo a pulmón de los grosos, ¿no? Uh-huh. Porque a pulmón, arrancamos en el año 2000 en una pieza en el fondo de una casa que me prestó mi hermano. ¿Esa fue la primera sala de Teatren? Esa fue la primera sala, que en ese momento no era Teatren, sino que, bueno, era el primer taller de teatro que estaba dando el Indio, ¿no? Uh-huh. Y después empecé a recorrer todo lo que es Rafael Castillo en la medida que me prestaban algún lugar. Uh-huh. Estuve en la Sociedad de Fomento, estuve en la Liga de Padres, estuve en una iglesia, hasta estuve en un lugar que se llama Centro Cultural Hamlet Lima Quintana, un día golpeo las manos y me abrieron las puertas y ahí arrancamos algo que, digamos, que fue lo que llegamos a armar hoy, que es Teatren, ¿no? Uh-huh. Ahí arrancó ahí fue como la semillita de lo que hoy por suerte tenemos. No es una sala de teatro, pero es lo que queremos a futuro, ¿no? Que en algún momento podamos, no sé si contar con nuestra propia sala, pero que en Rafael Castillo haya una sala de teatro. Y cómo, digamos, para un chico de acá, de la capital, ir a hacer teatro es algo más bien accesible, algo común. ¿Qué significa para los chicos de Rafael Castillo? Digo los chicos porque la mayoría de los integrantes de Teatren son chicos, son adolescentes o niños. Sí. ¿Qué significa para los chicos de Rafael Castillo la posibilidad de tener un espacio para hacer teatro en ese lugar, a donde decíamos recién que no hay facilidades para estas cosas? Sí. Bueno, mira, yo creo que estamos dando, estamos dando herramientas para que los chicos, digamos, que se acerquen y descubran esta cosa de qué es el teatro, vean que no es algo que no es accesible, que para ellos también es accesible, uh-huh. Digamos, para nosotros es accesible para el barrio, ¿no? Encontrarnos con... Podemos hacer teatro nosotros también. Sobre todo porque Rafael Castillo, digamos, así dicho, para sobre todo para usted, Ellensby, que no conoce más allá de 2 cuadras después de la General Paz. Rafael Castillo no es tan lejos. Estamos hablando de Argentina todavía. Estamos hablando de Argentina todavía, no nos hemos caído del mundo. No. Ojo, el fondo de Rafael Castillo, vos mirás hacia abajo y ves a los chinos. O sea que estás medio... ¿Pero a cuántos kilómetros está de la capital, del centro de la capital? Creo que son 30 kilómetros. No es mucho, no es nada. 30 kilómetros es como mucho una hora de colectivo. Si venís en auto, por autopista, son 40 minutos. Entonces, ¿por qué parece tan raro que no haya un teatro en Rafael Castillo? Mirá, es como profundizar un poco e irnos un poquito a lo que podría ser algo por las políticas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Sabemos muy bien que un pueblo sin cultura... es bastante dominable. Uh-huh. Y lamentablemente, y me hago cargo de lo que digo, La Matanza es un lugar donde, yo creo que para qué hacerle llegar el teatro a la gente, ¿no? sabemos que el teatro abre mucho el valero. Uh-huh. Y a veces el no pensar está bueno, ¿no? Yo no sé si estoy logrando haciendo pensar a los chicos, pero sí estamos llevando las herramientas para que los chicos vean que miércoles, si podemos expresarnos. Uh-huh. Bueno, yo creo que es eso. Y no sé, yo creo que básicamente sí, es eso. Digamos, se centraliza todo en lo que es teatro en Ramos y San Justo, y hay una gran luchadora que ahora no recuerdo el nombre, que está en González Catán. Uh-huh. Que tiene el teatro La Cochera. Ahora no recuerdo el nombre, pero ella le mete pata y lleva adelante un teatro que es muy lindo como sala, al cual ya vamos a ir en algún momento por aquellos pagos. ¿Cuánta gente forma Teatren ahora, en la actualidad? Bueno, mira, nosotros arrancamos... siempre hay bajones, ¿no? Digamos, hay como superpoblación y después tenemos bajones donde llegamos a 22 personas, 25 personas, perdón. Y hoy por hoy estamos en 12 o 13 personas, que es el grupo activo, que es el grupo fuerte, el que le mete pata, ¿no?, al proyecto. Si bien a veces nos desencontramos un poquito, pero bueno, esto de hacerlo a pulmón hace que, justamente por ese motivo, no es porque no querramos hacerlo, sino por los desencuentros vienen justamente porque esto es a pulmón y a veces tenemos que, cada uno tiene que atender su kiosquito, ¿no? Y no puede atender esto que nos gusta, que es teatro. Más allá de la historia, quiero saber qué es lo que se puede ver en escena. ¿Qué es lo que ya hicieron? ¿Qué obras ya pudieron llevar a la práctica? Y sé que están haciendo algo actualmente. Sí, mirá, nosotros cuando... Acá hay algo que me gustaría retomar otra vez un poquito, lo que es la historia, ¿no? Cuando arrancamos... costaba que la gente se acerque. Me encanta cómo lucha con la nariz. Le ganó. Bien. Bien. Ahí está, ¿eh? Ahí está. No me va. Es que no te puedes ganar una nariz. No es puede. El miliki de la radio. ¡Hola, amiguito! ¿Cómo están ustedes? Bueno, decía de retomar un poquito la historia porque como costaba esto, ¿no?, del teatro en Castillo, entonces teníamos a ver cómo se acercaba la gente. Entonces teníamos que mostrar. ¿Y qué mostrábamos si no había nada? Entonces con la gringa, que es mi señora, y mis hijos, que en esa época Bruno, que está hoy con nosotros, tenía 6 años, y Sofía, mi hija más grande, que en ese momento tenía 9 años, más un par de chicos, hicimos una muestra que ensayamos. Aprovechamos un día del niño. Ajá. Un día del niño en una iglesia, medio que se enteraron que había un grupo que estaba haciendo teatro y nos invitaron, como diciendo, bueno, de relleno, ¿no? Uh-huh. Y fuimos y por suerte hicimos capote. En esos 10 minutos de fama que tuvimos, sí. En ese momento era el grupo Los Indiecitos, ¿no? Porque eran todos chiquitos ellos y no teníamos nombre. Pero ¿y el grupo cómo se llama? Los Indiecitos. Listo. Y mientras largo. Lo contabas, los chicos estaban sonriendo. O sea, eran chiquitos, pero me parece que se acuerdan. Bueno, en este caso, el que creo que se debe acordar algo es Bruno. No sé, ahí está. ¿Se acuerda, Bruno, de aquella primera... Fue la primera experiencia, ¿no? Fue tu debut teatral. Sí, estuvimos ahí. Nada, yo mucho no me acuerdo porque era muy chiquito, pero nada. Nos re divertíamos todo y... No, fue... Era como todo apurado porque éramos todos chiquititos, entonces no... Se hizo todo así, siempre estábamos como mudándonos de lugar, entonces nunca podíamos estar estable. Y en la iglesia fue, ¿no? En la iglesia, sí. En la iglesia hicimos 2 muestras. Uh-huh. Y después de esas 2 muestras, la historia siguió y continuaron haciendo más obras. Sí. Ahí esa muestra hizo que se acerque gente. Esa muestra fue que muchos chicos tuvimos la suerte que descubran el teatro en Rafael Castillo y que se acerquen. Y ahí es donde empezó, en cierta forma, a crecer esto. Y bueno, una de las personas que estuvo en esa muestra con nosotros, que es Gabriela García, que es la chica que, no sé si vieron en el blog, es la que contamos la pequeña historia de cómo nos conocimos. Es una especie de historia, como contaba, en forma de chiste, pero historia al fin, donde ella, en ese fondo, en ese primer día de teatro donde empezaron a concurrir, donde yo esperaba a la cantidad de personas, aparece solamente una nena. Una nena con 15 años. Y dice, y yo estaba en la puerta, ¿no? Entonces me dice, ¿acá enseñan teatro? Sí. y era mi primera experiencia como docente de teatro, y ella era la primera experiencia como para ir a un taller. Y ahí yo creo que ahí nace Teatro en Rafael Castillo. Yo creo que si no se hubiese acercado ella, digamos, por ahí esa cosa, por ahí ¿no? Pero esa cosa de derrota podía llegar a pasar, ¿no? De paso, bueno, le mando un saludo a Gaby, que está con su pancita esperando a, si mal no recuerdo, a Valentina, creo. Si no me va a matar, si no. Y a Cristian, un beso. Elindioyelteatro.blogspot.com, ahí está, ese es el blog del cual estábamos hablando recién, blog que contiene imágenes de la gente de Teatren, y demás información. Y hay varios subblogs dentro del blog. Hay un trabajo bastante importante, un despliegue informático. Hay videos, muchos. Mucho video, mucha foto. Ahora están haciendo, ¿cómo se llamaba la ahorita? En Villa Cachito, Cultura para Todos. ¿De qué se trata Villa Cachito? Bueno, si quieren contarla a los chicos, está bueno también. Cuente. Miradas cruzadas. ¿Quién se decide? ¿O nos cuentan o nos muestran de qué se trata Villa Cachito? No, mira, te hacemos su... A ver, doña Gaby, por favor. Ella tiene una experiencia radiofónica terrible. Uf. Así que nosotros venimos porque estamos apuntalada por ella. ¿Hacen un fragmento de Villa Cachito o nos cuentan un poquito de qué se trata? La obra es una... escrita obviamente por el Indio. Es una obra que muestra parte de lo que es la realidad, ¿no? Si bien está centrada justamente en una villa, creo que muestra un poco más que lo que es la gente en una villa, nos muestra a cada uno de nosotros, ¿no? Creo que cada uno puede sentirse identificado en un pedacito de uno de los personajes. ¿Por qué? Porque uno sale todos los días a lucharla por el trabajo y a querer estar siempre mejor. Pero a su vez estos personajes son un poco chantas. Ajá. ¿No? Salen a lucharla, pero a veces salen a lucharla engañando a otros, con una inocencia en cierto modo. Uh-huh. ¿No? Ahora cuando escuchen un pedacito de lo que hagamos se van a dar cuenta a lo que me refiero. Ok. Esto está lleno de actores. Pero por supuesto. Perdón, antes de dar el... es una... la obra tiene como un pequeño homenaje a los atorrantes lindos de los barrios, ¿no? Al atorrante. Que, bueno, lamentablemente hoy esos atorrantes que solían ser los personajes de los barrios quedan como un poco... hoy por hoy los esquivamos, ¿no? Hoy lamentablemente ya no vemos al atorrante, digamos, de la esquina de casa que duerme en la vereda, que ya sabemos que es, yo qué sé, fulano, ¿no? Que duerme en la vereda porque se bailó toda la noche y se emborrachó. Lamentablemente hoy a la persona que duerme en la vereda o que vemos con un gorro o que vemos con una capucha la esquivamos, ¿no? Porque ya sabemos muy bien que bueno, como está hoy por hoy la realidad. Nos está pasando eso. Y por ahí es ese lindo atorrante de barrio, ¿no? Y esto también lo que tiene Villa Cachito, que el nombre a la obra se la puso Bruno, es el homenaje también a Cacho, al real, al Cacho real, que es bueno, que es uno de los primeros habitantes de Rafael Castillo, y en la obra casi al final se mencionan a muchos amigos de ese Cacho real, que es justamente mi viejo. Ah, mire. Así que... Bueno, adelante entonces con Villa Cachito. Con Villa Cachito, bueno... un fragmento, ¿no? Un fragmento. Vamos. Esto es, se encuentran Piraña, Flaca, Noemi, Cuña y el Cacho en el patio de la villa, y donde se encuentran con la novedad que la Flaca se quiere ir a la Capi. ¿A qué? A progresar. Uh-huh. ¿Mm? Me voy, chicos. Me voy para la Capi. ¿A la Capi? ¿A qué? ¡A vivir! ¿A vivir? Sí, boludo. ¿Qué parte no entendieron? Mi hermana se va para la Capi. Allá la espera el estrellato. Mira la Flaca. Se nos fue para arriba nomás. ¿Y así como así pensás dejar la villa, vos? Esta villa paradisíaca que te acobijó desde que naciste. Mirá que la Capi no es joda, ¿eh? Allá caen entre gotas y están de agua hasta el culo. Y si caminás por la calle, te podés electrocutar o ser chupado por una boca de tormento. O lo que es peor, morir empantanada en un sorete de perro. En cambio, acá en la villa es otro cantar. Tenés otras ventajas. ¿Qué ventaja, Cacho? ¿Cómo qué ventaja? Acá no garpas luz, agua, expensas, alumbrado, barrido y limpieza. ¿Qué es eso? Aparte... tenés el cable gratis, Flaca. Tenés 70 canales de Gratarola. Son un sorete, ya sé. Pero tenés Crónica TV. ¿Cómo chorrea sangre ahí? Aparte tenés la quiniela. No tenemos más cable. Ayer la vecina lo dio de baja. ¿Lo dio de baja? ¿Y sin consultarnos? ¿Y sin hogar para ella? Justo hoy quedaban duros de matar. Cacho, yo sé que en la villa gozamos de ciertas ventajas, como vos decís. Pero yo quiero trabajar. Lo de las pizzas no da para más. Si por lo menos hubiesen tenido algunos pibes, otra sería la historia. Claro que hubiese sido otra la historia. En vez de cagarse de hambre estos dos, se hubiesen cagado de hambre 5 o 6. No, estúpido. Lo hice por lo de la organización. ¿La organización? Sí, la organización. Si lográramos entrar en la organización, tendríamos la vaca atada. Güey, che, no entiendo nada. Mirá, pará. Mirá, Cacho. Acá en la villa, si vos tenés familia numerosa, sos un bacán. Hay una organización que te garpa 5 mangos y 2 tetras por pibe. Te los alquilan por día. Se los llevan tempranito y sin desayunar. Para que se les note bien el hambre. Y nada de agua y jabón. Hay que entregarlo lo más natural posible. Una tranquilidad a la villa de que se lleva a todos los pendejitos. Para ellos es como ir a Disneylandia. Conocen el tren. Se delumbra con los sutes. Y enloquecen con las escaleras mecánicas. Y antes de volver, esperan a que cierren los Madonna y ya, ¿eh? Te los traen bien cenados. Uy, o sea que de los 5 mangos es toda ganancia. Es como tener a los pendejitos en una guardería de lujo. Te lo lleva, te lo dan de pasear, te lo dan de morfar. Y encima te garpan. ¡Qué negocio, Cacho! Yo por eso me estoy por meter con la coneja. ¿La coneja? Sí, la paraguaya de acá a la vuelta, que tiene 7 críos. La paraguaya, ¿eh? ¿Y después qué? Con la boliviana de la verdulería, ¿no? Y la coreana del súper, y la peruana de... ¡Uy! ¡Qué globalizado que está Cacho! No le haces asco a nada. Sos un crisol de razas. ¿Y qué querés, Noemi? Yo quería saber si la coreana era igual a todas. Con la peruana, pobre, como enviudó, le quería consultar solamente. Se quedó con 8 críos. ¡Fua! La tiró a la mierda la coneja. La otra 7 críos y esta 8 críos. ¡8 críos! Ahora volvemos. Cualquier semejanza con hechos reales es pura coincidencia, seguramente. Crotochimentos.blogspot.com. Crotochimentos.blogspot.com. Ahí existen más detalles, más datos sobre la vida de estos personajes. Que recordemos los nombres: Cacho. Cacho. Piraña. Piraña. La Flaca. La Noemi, la Cuña, el Buitre, el Bocha, Y alguien, y la nena. Muchas gracias por venirse, sobre todo a esta hora, desde Rafael Castillo. El Indio y el teatro.blogspot.com, esa es la página web de Teatren. Y les deseamos muchísima suerte con esto y que salga enseguida una sala de teatro para Teatren allá en Rafael Castillo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora las noticias y después de las noticias la gente del Club Artístico Libertad tocando canciones de la Guerra Civil Española acá en Lo que Vendrá. Lo que Vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borran el viento lo que yo canto. En un alarde de tolerancia, de la tolerancia que nos caracteriza, hemos abandonado nuestra militancia franquista para darle espacio a partidarios de la República Española. Así es. Bienvenidos, Club Artístico Libertad. Ya no Club Atlético, sino Club Artístico Libertad. Bueno, gente que hace canciones de la Guerra Civil, pero... Ahora que los vemos, nosotros esperábamos ancianos, gente que ha luchado. Veteranos de guerra. Gente de las barricadas, recién llegada desde Madrid. Si son veteranos, se mantienen muy bien. La verdad que sí, pero no, son gente joven. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buenas noches, muchas gracias, bien. ¿Cómo es esto de hacer las canciones de la Guerra Civil teniendo 20 y pico? No sé. Seguramente algún abuelo anarco. Claro, o algo en realidad, así, ¿no? En realidad es como el proyecto surge, o la idea de hacer este repertorio surge de canciones que me cantaba mi abuela, ponele, que era anarquista y que quedaron en la familia latentes y que un buen día uno con el asunto de internet las puede bajar, tener acceso y conocer y decir, uy, a ver, y se toca. Tocarla un poco y bueno, y así se empezó a como armar una movida un poco más grande, pero como que surge de ahí. ¿Anarquista y española tu abuela? No, española no, gallega. ¡Epa! Que no es lo mismo. Bien la aclaración. Que no es lo mismo, Sí, dicen que España es un invento administrativo del franquismo. Mire usted. Ese es el origen, digamos. A partir de ahí, yo las conocí, algunos de los demás chicos del club también, y de eso surge la idea del interés. Uh-huh. La investigación, bueno, es como hija del interés. Uh-huh. ¿No? Y a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo de recolección de otras canciones, de canciones que por ahí no son tan populares, que no conocíamos, que hacen referencia a otros hechos por ahí no tan famosos, como puede ser el cruce del Ebro, una de las batallas fundamentales, la defensa de Madrid. Pero bueno, ese es el origen y a partir de ahí se le fue dando. Y cuando decís de hacer algo más grande, estamos hablando de algo realmente grande porque son un montón. ¿Cuántos son en el Club Artístico Libertad? Hasta al cierre de edición éramos 14. Ajá. Pero eso se va renovando porque somos un club. En realidad es como la dinámica que tenemos de trabajo es de participación libre, donde uh-huh. cada persona que le interese se acerca y comparte un rato de tiempo, un rato de música, y va aportando desde lo que puede, desde lo que le interesa, desde lo que quiere. Y entonces es por eso que somos 14 músicos que somos socios, pero ponele, si vos ves en un espectáculo o mismo escuchás en la grabación, no somos 14 músicos tocando constantemente. De hecho, no hay ninguna canción en la que estemos los 14. Ajá. Hay canciones que, por ejemplo, la primer canción tocada e interpretada la hace un guitarrista solo, que es Alex, que está acá. Uh-huh. Y la última canción la hacemos 10, creo. Pero en el medio hay formaciones de dos. Se va sumando gente y saliendo y entrando. Exacto. Es un club y de eso se trata. También hay una cosa que tiene que ver con versionar estas canciones, porque no son las versiones que uno puede, como vos decías recién, bajar de internet, aquellas versiones clásicas de los temas. ¿Hay algún trabajo también en ayornarlas, en darle un sonido por ahí distinto a aquel sonido que uno ya está acostumbrado a escuchar? Sí y no, digamos. Uh-huh. Hay una parte que sí, digamos, somos lo que somos, aunque es una tautología, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero tenemos nuestras influencias, 70 años de música que hay en el medio, digamos. Uh-huh. Y tenemos distintos registros, distintos intereses, formaciones, supongo, distintas también. Formaciones. Y entonces eso interviene directamente en cómo arreglamos las canciones. No hay una dirección musical en ese sentido de decir, bueno, vamos a hacer todo flamenco. No, en ese sentido es muy abierto. Entonces las influencias que hay son las que vienen de lo que realmente nos interesan. Y en cuanto a lo que es el trabajo relacionado con las canciones en sí, tratamos, y creo que lo hacemos, de respetar las melodías originales. Uh-huh. Eso sí, digamos, la Internacional, por ejemplo, que es un himno, está escrito como himno en la partitura que se escribió en 1871, creo, una cosa así. Pero nosotros lo hacemos en rock and roll. Pero cualquier persona que conoce la Internacional la puede cantar perfectamente, porque a lo sumo estará un poco más lento o un poco más rápido. Pero la melodía es exactamente lo mismo. Arreglo más, arreglo menos. Cambia la armonización, el sonido. Digamos, uno lo escucha grabado y está grabado en el 2009 con buena tecnología, qué sé yo, cómo se graba ahora, y tiene otro sonido que el disco de pasta que uno escucha así del año 30. Pero básicamente lo que es la canción tratamos de ser lo más respetuoso que podemos. ¿Cuándo están presentando el disco que se llama Rojo y Negro? No lo habíamos dicho. El disco se llama Rojo y Negro, tiene 7 canciones. Grabadas todas en una sola sesión. Ajá. O sea, son en vivo, digamos. En vivo. Uh-huh. Y lo presentamos el próximo viernes 2 de octubre en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional a las 19 horas. Bien. La entrada es libre y gratuita, así que no hay excusa. Tenemos que ir todos. Hay que ir. Escuchamos la Internacional, creo que está seleccionada, ¿no? Para escuchar. Sí, sí. Escuchamos sí. La Internacional, todos de pie, obviamente, con el puño izquierdo en alto. Y después de la Internacional, ¿tocan algo? Sí, cómo no. Ahí va. El mundo en pie, los esclavos sin pan,

hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo. La próxima canción, La hierba de los caminos, tiene distintas fuentes. En realidad nunca pudimos rastrear bien de dónde salió, ¿no es cierto? Según Oscar Chávez, que en el año 99 publica un trabajo similar al que estamos haciendo, patrocinado por el Centro de Estudios Republicanos de México, dice, en palabras textuales, que se refiere en parte a las grandes exportaciones de fruta y verdura efectuadas por el régimen de Franco, a pesar de la miseria en España. La parte que habla de los mineros proviene de la zona minera industrial de Linares, Andalucía, por lo cual es una canción posterior a la Guerra Civil. Sin embargo, Víctor Jara dice, presentando la misma canción en un concierto en Chile, que se escuchó durante la Guerra Civil en las trincheras. Según Wikipedia, que si acaso servía como fuente, es de Chicho Sánchez Ferlosio, que nació en el 39, necesariamente es posterior a la Guerra Civil Española. Lo cierto es que esta canción se hizo muy popular acá en Argentina, se canta mucho, se conoce bastante, y nosotros la adaptamos en esta nuestra versión de La hierba de los caminos. De los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, de esos que tienen dinero. Los señores de la mina se han comprado una romana, los señores de la mina se han comprado una romana, para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata, qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y los lleva pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y los mete en una lata y los lleva pa' Caracas. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman. Bueno, Club Artístico Libertad, seguimos mostrando algunas de las canciones que vamos a presentar el próximo 2 de octubre, que es el viernes a las 19 horas en el Auditorio de la Biblioteca Nacional. Vamos a hacer ahora una canción italiana a propósito de las brigadas internacionales. Los primeros batallones de estas brigadas llegaron pronto a España y tuvieron su cuartel general en Albacete. El bautismo de fuego fue en Madrid en noviembre del 36. Era gente de distintas nacionalidades que tomaba conciencia de la profunda connotación política que tenía la guerra y se unían a las filas republicanas. Hay una película de Ken Loach, Tierra y Libertad, que es un hermoso relato sobre las brigadas internacionales y su espíritu. En el 38 las despide en Barcelona la pasionaria. Dice que es la historia, que son la historia, que son la leyenda, que son el ejemplo heroico de la universalidad de la democracia. Bella Ciao es una canción anónima que se relaciona con la melodía de un canto del siglo XIX de las trabajadoras de los arrozales padanos. El Club Artístico Libertad presenta esta nuestra versión. Un, dos, tres, va. Mañana me he levantado, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh guerrillero, quiero ir contigo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, guerrillero. Quiero ir contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Y si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una flor. Será la flor de un guerrillero, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Será la flor

la posibilidad de que muchos periodistas y trabajadores de medios del interior puedan poner en valor todo su trabajo, puedan tener la posibilidad no solo de informar, sino también la de comunicar hacia otras regiones del país las cosas o las vivencias del interior. Por una nueva ley de comunicación de servicios audiovisuales. Una ley para que hablemos todos. Nacional. La radio de la patria. Con un doble clic encontrás Radio Online. Programación completa. Nuestra historia. Contenidos. Actualidad y cultura. www.radionacional.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. ...0810-222-0870... ese es el teléfono de Radio Nacional para todo el país. Al costo de una llamada local. Ya hay gente que se ha comunicado a ese teléfono. En algún momento vamos a pasar al aire los mensajitos. Desde cualquier parte del mundo, a través de nuestro Facebook, busquen lo que vendrá que estamos. Vía mail, lo que vendrá radio @hotmail.com. Aquellos viejos luchadores, aquellos que hayan peleado en la Guerra Civil Española y que en este momento estén lagrimeando, pueden enviar desde Galicia, por ejemplo, su mensaje de bien muchachos, esto ha sido un enorme paso adelante para el movimiento anarcoestatista. Desde Galicia, desde Cataluña, desde Andalucía e incluso desde España. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Y tal vez algún franquista que pida los grandes éxitos del franquismo, que yo no conozco. ¿Qué pasa? ¿Los franquistas no sabían tocar ningún instrumento? Parece que no. Parece que estaban entretenidos con otras cosas los muchachos. Pero hace un ratito un separador anunciaba la agenda. Esta agenda que nos hace recorrer el país a lo largo y a lo ancho de su territorio a través de las actividades culturales que allí se desarrollen. En este caso, nuestra agenda viene más porteña que nunca. No sabemos por qué, ¿no? Quizás las distintas entidades culturales alarmadas por nuestro anarquismo estatal, si se quiere. Sí, sí. Hayan decidido quitarnos todo su apoyo. Apoyo que efectúan en forma de sobornos. Para que nosotros demos cuenta de las actividades que son a veces municipales, a veces de gobiernos provinciales. En este caso, las provincias, no todas, se han hecho presentes en nuestra agenda y hay mucho de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, espero por lo menos que el PSOE auspicie en este programa. Así es. No estaría mal. No estaría nada mal. Ellos tienen euros aparte. Epa, eso es un lindo auspicio, ¿eh? Vamos a empezar con Buenos Aires y vamos a empezar con el miércoles 30. ¿Por qué con el miércoles 30 cuando es uno de los días de la mitad de la semana? Si no es el de la mitad exactamente de la semana. Porque para esta actividad tenemos entradas. Ahí está una buena función para el teléfono. 0810-222-0870. Aquel que quiera ganarse... ¿Cuántos pares tenemos? ¿Tres pares de entradas? ¿Tres pares está bien? Me parece correcto. Sí, sí, sí. ¿Cuatro? ¿Cuatro dicen? ¿Cuatro? Cuatro pares de entradas para... Eso ya es demagogia, y bueno, ¿qué va a ser? Santiago, somos también anarcoperonistas. Entonces, un poco de esto y un poco de aquello. Santiago Vázquez y la Grande. Santiago Vázquez es percusionista, multiinstrumentista que... No duerme. Todo el tiempo toca con alguno de sus 546.714 grupos. Cuando no, con su proyecto solista. Santiago Vázquez es el creador de La Bomba de Tiempo, este fenómeno que tiene lugar que en su momento tuvo lugar todos los lunes en la Ciudad Cultural Conex. Ahora formó La Grande, que es algo más o menos similar en cuanto a ¿cómo se llama? Improvisación. Pero no solo percusión, sino también algunos instrumentos armónicos y melódicos. Santiago Vázquez y La Grande está tocando todos los miércoles en el Club Araos, que queda en la calle Araos 2424, todos los miércoles a las 20:30 horas. Tenemos entradas, tenemos cuatro pares de entradas para Santiago Vázquez y La Grande. ¿Cómo es el sistema de adjudicación? ¿El primero que llama? ¿El primero que canta el himno al concurso público? Sí, tiene que comprar un pliego de condiciones, presentarse a la licitación. Nosotros después, dentro de un par de meses, abrimos esos pliegos, vemos Pero no, un par de meses es el miércoles que viene. Ah, bueno. Es un trámite un tanto engorroso. Ok, entonces 0810-222-0870. Dejan, primero dicen, me llamo fulano de tal, soy de tal lugar y quiero las entradas para Santiago Vázquez y La Grande. Después dicen el número de documento, o mejor dicho, los tres últimos números de documento y después el teléfono. Esa parte no va a salir al aire, quédense tranquilos. Esa parte queda afuera, nosotros tomamos nota y a las 4 de la mañana nos comunicamos con ustedes y les explicamos cómo tienen que hacer para hacerse de las entradas a Santiago Vázquez y La Grande. Y cuatro cierra pares. Su mensaje diciendo viva la República. Así es. O viva el León de Francia. También. Nosotros diremos viva. Así es. Entonces, miércoles 30 de septiembre a las 22:30 horas, Santiago Vázquez y La Grande, Club Araos. Araos 2424. Me voy para Córdoba. Está bien. Domingo 27 de septiembre, o sea, hoy. Hoy. A las 9 de la noche, Ligia Piro. Bien. En vivo en la sala mayor del Teatro del Libertador San Martín, Vélez Sarsfield 365 en Córdoba. Tango y muy bien cantado. Tango, jazz, algún tema de Nirvana por ahí. ¿Cuál hace? Hace About a Girl de Nirvana. ¿En serio? Sí, sí, con un muy lindo arreglo de cuerdas y este. También hace canciones de Henry Mancini, alguna que otra canción de los Beatles por ahí, y tangos de vez en cuando. Tierra del Fuego, la provincia más austral, el domingo 27 de septiembre, también hoy, 27 de septiembre, una clínica de graffiti. Es para aquellos que son adictos al graffiti, que no pueden dejar de dibujar en las paredes y que quieren abandonar el vicio. Bueno, se internan en la clínica, allí les confiscan todos los aerosoles. Les dan hojas y lápices para que la transición no sea tan dura, para que no atraviesen el periodo de abstinencia. Claro. Y no, finalmente salen hechos ciudadanos que adoran las paredes blancas. Me parece que no. Me parece que se trata de una clínica en tanto que una especie de taller en la cual el artista grafitero Juan Pablo Jiménez dará algunos elementos, algunas nociones de su arte. No, no solo no los cura, sino que agrava su cuadro de adicción. Sí, sí, sí. Y de hecho, contagia a quienes no presentaban síntoma alguno. Esto es en el Colegio Polivalente de Arte a partir de las 15 horas con entrada libre y gratuita mañana, o mejor dicho, hoy, domingo 27 de septiembre, en el Colegio Polivalente de Arte, pero de Tierra del Fuego. No se vaya al Colegio Polivalente de Arte de Curuzú, Cuatiá, porque no habrá clínica de graffiti alguna. Me quedo en Tierra del Fuego, digo, ya que viajamos tanto, sí, justifiquemos el viaje, más de una actividad. Sobre todo porque está comprobado que las artes plásticas no son lo nuestro. Tampoco es, por lo menos, lo mío el tango. Ajá. Pero por suerte hay gente que sí sabe hacerlo. Walter Chino Laborde, que alguno tal vez lo tendrá por su faceta actoral o por su faceta rockera. Claro, es el cantante de Telepod también. Se junta con Diego Kvitko. Kvitko me parece que se pronuncia, ¿eh? O por lo menos se ha llegado a un acuerdo de que ese apellido por convención. Por convención se pronuncia Kvitko. Diego Kvitko. Me parece que había algún boxeador con ese mismo apellido. Algún peso pesado. Bueno, ambos dos, no los boxeadores, sino los cantantes, se presentan por primera vez en Ushuaia presentando su disco Tango, Tango Volumen 1 y otras canciones. Invisible Pub San Martín 19, todo esto en Tierra del Fuego. Así es. Volvemos a Buenos Aires, ya que el martes 29 a las 20 horas, Él Mató a un Policía Motorizado, la banda de La Plata, toca en la Ciudad Cultural Conex, que queda en Sarmiento 3131. Repetimos, el martes 29 a las 20 horas, Él Mató a un Policía Motorizado en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Me quedo en Buenos Aires, pero me mando para el Centro Cultural Ricardo Rojas, que queda ahí cerquita del Conex. Se más puede ir caminando. Sí, sí. Última fecha. Va a caminar unas 10 15 cuadras. 15 cuadras. Sí, bueno, sí. Es sano caminar. Sí, claro. ¿Qué dirá la gente de Rafael Castillo, que hoy viajó 30 kilómetros? Sí, y ahora está volviendo a su ciudad. Por eso, caminen 10 cuadras comparado con lo que ha viajado la gente de Rafael Castillo, es nada. Última fecha del ciclo Molotov, va a estar Sergio Pángaro y un show sorpresa. Epa. ¿Qué será, eh? ¿Hablamos de algún artista de los años 90? Para mí que se juntan los Redondos. Yo lo confirmaría ya. Bueno, entonces, última fecha del ciclo Molotov con la presentación de Sergio Pángaro y la vuelta de los Redondos. ¿Vieron que servía cantar Solo te pido que se vuelvan a juntar? A la vez número 1 millón que lo contó un fan. Bueno, ahí es como los que hacen 1.000.000.000 de grullas. Así para es. Curar el cáncer. Sí. Bueno, funcionó. Se juntaron los redondos. El festival de las buenas intenciones. Ahí está, pavimentando el camino al infierno. Uh-huh. En este caso, el ciclo Molotov. ¿Cuándo es que toca Pangoro con los redondos? El martes 29. A las 8 de la noche. No, a las 21, a las 21. A las 8 vaya a sacar la entrada. Ahí está. Uh-huh. Y porque van a ser más o menos 150.000 personas que van a querer ver la última fecha del ciclo Molotov con los redondos y Pángaro. Así que vayan con tiempo. Pero si usted no es amante de la música de Pángaro ni de los redondos, ya que estamos, vamos a mantener el chamuyo. El martes 29, ese mismo día, a las 20 horas, se presenta Orange House, una banda que supo enviarnos su material hace ya unos meses, en el ciclo La Casita, que tiene lugar en justamente La Casita, que es Fitzroy 1519, esto es en Palermo, vaya a saber cuánto. Palermo... Hollywood, Palermo Queens, Palermo Sensible, Palermo Viejo. A mí bueno. Me parece que es Palermo Hollywood. A mí me parece que es Villa Crespo. ¿Qué quiere que le diga? Fitzroy para mí es Villa Crespo. Pero Villa Crespo creo que ya no existe más. Claro, del otro lado de Córdoba. Claro, eso es Palermo Queens ahora. Claro. Uh-huh. Pero creo que Fitzroy al 1500. Villa Creplas. Villa Creplas, claro. Creo que Fitzroy al 1500 ya es Palermo Hollywood. Es ahí donde están todas las productoras y los canales y todo eso. Nos falta Palermita mismo. Falta Palermo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Palermo. Mendoza. Sí. Provincia que ha dado grandes cosas y otras cosas que no son tan grandes. Sí, como los trolebuses, que son grandes, es verdad. Viernes 2 de octubre, o sea, viernes que viene. Sí. A las 8 de la noche. Sí. Ingenia 09, ajá. Arte emergente. Uh-huh. Vieron que ya no se dice más ni under, ni alternativo, emergente. Ni independiente. Es emergente, la nueva sí. palabrita. Pero que emergente, hay que saber. Emergente es la palabra que usan los organismos oficiales cuando hacen actividades que tienen que ver con la cultura independiente, con la música independiente, con el arte independiente, con el arte underground. ¿Se da cuenta que emergente solo se usa cuando lo organiza el gobierno de una ciudad o el gobierno de una provincia? Cuando usted, por ejemplo, la independencia es cooptada por el Estado, pasa a ser emergencia. ¿Se da cuenta que ningún artista va a decir, sí, yo soy un artista emergente? Va a decir, en todo caso, soy un artista under o un artista independiente. Pero emergente es el adjetivo que utilizan los gobiernos para hablar de estos artistas. Es un hallazgo periodístico. Sí. Anótese un poroto. Sí, sí, sí, sí. Un hallazgo periodístico a las 4 menos 10 parece un logro de verdad. Sí, sí, sí. Creo que es el pico en la creatividad y en el rigor periodístico de este programa. Uh-huh. Lo que escucharon acá primero. A partir de ahora todo es bajada. Sí, sí, sí. La decadencia de acá es más para siempre. Muestra colectiva de jóvenes artistas, artes plásticas, ilustraciones, fotografías, street art, diseño de indumentarias, etcétera, etcétera, etcétera. Diseño gráfico, todo. Sí, sí, uh-huh. Todo. Una cumbre multidisciplinaria. Uh-huh. Ojo, que viene con intervenciones artísticas en vivo y degustación de vinos. Y ahí todos los que decían, no voy, bueno, van. Vamos. Se llenará en el microcine municipal Sala Eisenglass. Eisenglass. 9 de julio al 500, todo esto en Mendoza, está muy donde bien. El arte emergente reina. Así es. Buenos Aires, nuestra última actividad de la agenda. El viernes 2 de octubre, también a las 21:30 horas, Nubes en mi casa, banda que supo debutar en algún programa que hicimos alguna vez. Y Familia Costa, banda que también pasó por ese programa, ya no debutando, pero sí tocando en vivo, en Imaginario Cultural, que queda en Bulnes y Guardia Vieja, que esto es el Abasto o Palermo Gardeliano. Luca. Sí, Palermo Luca puede ser. Esto es, decíamos, el viernes 2 de octubre a las 21:30 horas. Nubes en mi casa y Familia Costa. ¿Y dije Familia Costa? Sí. Y Familia Costa es lo que vamos a escuchar con el tema Hormigas Asesinas. Se acaba de caer el auspicio de Módena y del Museo Renault. Me hicieron trabajar toda la semana y ahora tanta villa, tanta canción de resistencia. En fin, el licenciado Perelmutter saldrá la semana entrante a conseguir nuevos auspiciantes. No se den por vencidos, pero tampoco me dan trabajar al divino cohete. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, estaba escuchando a estos chicos del Club Artístico. La verdad, fascinada, me encantó. Y ahora terminaron de comprarme el corazón con Bella Ciao. Ayer, justamente, estuve escuchando una de las tantas versiones que circulan en italiano y cantando yo acá en mi casa. Bueno, hay una versión muy buena que se hizo en un recital en la ciudad de Módena, en Italia, con en género metal o, no sé, hard rock, algo así. Así que, bueno, me encantó. Saludos, Vero. El licenciado Perelmutter aconseja a los oyentes no dejen con la excusa de estas entradas que están sorteando sus datos personales en el programa, porque a la vista y a las claras surge que estos conductores están tratando de afiliar gente al Partido Comunista. Y el licenciado Perelmutter no permitirá que este flagelo se expanda, se extienda o se inicie en nuestro bendito territorio. Así como ustedes saben que los aprecio desde siempre, me ponen en un brete. Igualmente sigo en la lucha por conseguir auspicios. Buenas noches. Y no afloje, licenciado, por favor. No afloje, que necesitamos esos auspicios como el aire que respiramos. En algún momento el oro que recibimos de Moscú se terminará. Se va a terminar, sí, sí. Y tendremos que, en serio, y encontrar de, alguna de La Habana, forma. De La Habana muy pocas cosas nos llegan, así que... Cada tanto algún coiba que revendemos, uh-huh. Pero... Porque ninguno de los dos fumamos. Claro, que... sobre todo por eso. Y no se puede vivir del azúcar. No, claro que no. Para Vero, que se había quedado contenta con los chicos de Club Artístico Libertad, myspace.com/Club Artístico Libertad, ahí tiene más canciones para escuchar, y clubartisticolibertad@hotmail.com es el mail. Y recomendamos, ya que estamos, la versión de los Modena City Ramblers de Bella Ciao, que alguna vez sonó en este programa. Programa que ya se termina, no sin antes decir que el programa que viene después se llama Los Cuatro Fantásticos y que cuenta entre sus conductores a el señor Agustín Camisa, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Camisa. ¿Cómo les va a los que vendrán? Muy buenas noches. ¿De qué viene Los Cuatro Fantásticos de hoy? Animales domésticos, también llamados mascotas. Bien, ¿y a usted qué le tocó? A mí me tocó el apartado pájaros y el apartado gatos. O sea, vamos a hacer peces, pájaros, uh-huh. Perros y gatos. En uh-huh. Ese orden... ¿A Lamardo qué le tocó? A Lamardo le tocó justamente lo que no nombré yo. Le tocó peces y perros. Ajá. ¿Y a Rossini? Tenemos un problema con el pastor Rosinski, que es el que habitualmente conduce el cruce entre Los Cuatro Fantásticos y Lo Que Vendrá, al cual lo hemos enviado a... un retiro espiritual en Neuquén uh-huh. Para encontrarse con el espíritu maya, donde... Mayas en Neuquén, difícil, ¿eh? Que, otro hallazgo periodístico. Sí, por eso lo mandamos a buscarlo ahí. Está bien. Le va a costar un poco. Eso va a ser después de las noticias de las 4 de la mañana. Yo voy a quedar escuchando a ver si pasan, quisiera ser un pez. Ah, Quizás lo pasen, ¿eh? Sí, ahí me dicen que sí, ¿eh? Qué grande, ya está. Tienen un oyente asegurado. No, yo creo que tienen muchos más. Le vamos a adelantar a la teleaudiencia que tendremos música de diversos estilos y países. Tal vez suene Juan Luis Guerra, no lo podemos asegurar, pero seguramente tendrá música para mover el esqueleto. Muy bien. Decimos que este programa lo hicieron la señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire, cámaras y demás. La señorita Juliana Espatafora en la operación técnica y sonido en vivo. Y agradecemos también a Tito Cipollina, que estuvo también dando una mano con la con el calverío y todo eso, con los micrófonos. Decía también avistamiento de cráneos de vacas. Ah, sí, es una sí. de sus habilidades. Así es. Julián Ellensbike en la conducción. Leonardo Acevedo en sí. la conducción de este programejo. Nosotros nos encontramos no el domingo que viene porque nos vamos a ir caminando a pie, que es la única manera en la que uno puede caminar, caminando hasta Luján. Yo arranco en alguna localidad aledaña. En La Perla. Ahí está. O en General Rodríguez, que es más cerca aún. Por favor. Está bien. Así que nos vemos dentro de dos domingos con el programa número 28 de lo que vendrá. Ay, me pegó un top en medio de la frente. Hasta el domingo que viene.